Farco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que trata de profundizar en algunos temas, conocer otras historias que ocurren en distintos puntos del país y que las radios comunitarias quieren compartir con la audiencia nacional en este programa. Y en el Expreso de hoy descubrimos la historia de otra matanza indígena cometida por el Estado argentino que recién se comienza a investigar más de 100 años después. Amplificamos las voces que se unieron para defender los derechos, la cultura y la comunicación frente a la amenaza de algunos candidatos. Celebramos los 10 años de vida de una radio comunitaria que no para de crecer y que ya es mucho más que una radio. Y también tratamos de entender mejor algo de lo que pasa con la economía en tiempos electorales inestables y de futuro incierto. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La economía nos da miedo, nos genera incertidumbre, pero hay algunas jugarretas que no estamos viendo. ¿Hay algunos vivos que la juntan en pala y hacen negocios? ¿Sabes qué es la dolarización de los excedentes de las empresas? ¿Sabías que muchas empresas ganan tanta plata que aún cubriendo sus costos y hasta invirtiendo les sigue sobrando y eso lo usan para comprar dólares en el mercado oficial y sacarlos del país? ¿Sabías que son los mismos que dicen que hay que achicar el gasto del Estado? Algunas ideas del economista Marcos Kaufmann para entender mejor algo de lo que pasa. En realidad, los sectores económicos concentrados hablan, no se preocupan por el déficit fiscal, hablan de ese problema, pero en realidad lo que a ellos les interesa no es que no haya déficit, lo que a ellos les interesa es que baje el gasto, porque lo que quieren es que bajen los ingresos del Estado. Porque el Estado, lo que el Estado extrae de la economía, digamos, y cuando digo Estado, digo nosotros, digo las personas que trabajan, que viven en la economía argentina, que van a una plaza, las personas que viven de lo que también la obra pública, o sea, todo un sistema económico en el cual el Estado somos, nosotros somos la sociedad argentina. Digo, lo que estos sectores están buscando es que el Estado no recaude, porque esa recaudación del Estado en realidad es excedente que el Estado extrae de la economía. Y estos sectores lo que quieren es quedarse con ese excedente para después, no para invertir, porque eso también es otro de los grandes, ¿no?, mitos de que de la economía ortodoxa o de la economía liberal, que dice que el Estado le extrae recursos a las empresas que las empresas podrían usar para invertir. Entonces el Estado no permite que las empresas crezcan y por lo tanto tienen que disminuir su carga fiscal o disminuir su peso en la economía. Pero nosotros en Argentina tenemos un problema muy grave, que es la dolarización de los excedentes. ¿Qué significa esto? Una empresa que obtiene ganancias la convierte en dólares y la fuga al exterior, ¿no? Ese es el problema de la Argentina histórico y que se profundiza en los últimos años. ¿Qué significa que una empresa extrae excedentes de la economía y los fugue? ¿Qué tiene detrás eso? Que la empresa no los necesita, o sea, que está obteniendo una ganancia por encima de lo que necesita hasta para invertir. Entonces, el grave problema de la Argentina hoy, que no tiene que ver con este problema del déficit, en realidad tiene que que ver con el problema del tamaño de los excedentes que las empresas logran apropiarse. Y en este sentido, justamente, aumentar la recaudación tiene que ver con disminuir esos excedentes que las empresas hoy se están quedando y están fugando. Y mientras unos la juntan en camiones y se la llevan en aviones, otros ponen el lomo igual que antes y hasta son más que antes los que trabajan, pero ganan cada vez menos. O sea, ya no alcanza con tener trabajo para no ser pobre. Mira, si vos mirás las series del largo plazo de los 20, 30 años, de la década del 90 en adelante, y mirás el empleo o el desempleo, si se quiere, y la pobreza, siempre no estaba ligada. Son dos series que van juntitas. Si aumenta el desempleo, aumenta la pobreza. Si baja el desempleo, baja la pobreza. Esto fue así hasta la salida de la pandemia. Ahí se produce un quiebre muy importante. La novedad grande, en realidad, es que ahora tenemos un 20% de los trabajadores registrados en el sector privado y un 15% de los trabajadores estatales que viven en hogares pobres, o sea, que son pobres. Esto no quiere decir que están ganando un salario por debajo de la línea de pobreza, porque en realidad la mayoría de los salarios están por debajo de la línea de la pobreza, porque la línea de la pobreza en realidad se mide en términos familiares, digamos, ¿no? Una familia, y los salarios generalmente en un hogar hay dos salarios, lo más común. Lo que significa esto que hay un 20% de los trabajadores que viven en esas familias pobres, aún teniendo dos ingresos, ¿no? Aún teniendo un ingreso de dos personas que trabajan. 20% de los trabajadores registrados, un 15% de los estatales, eso es novedad porque eso no existía antes, y sí tenemos un 45% de los trabajadores informales también en la pobreza. Esto es como consecuencia, digo, de una gran, por un lado, de esta fragmentación de los mercados laborales, pero por otro lado, de otra separación o otro cambio en la economía que se da también a partir del gobierno de Macri, que es un producto bruto, o sea, una economía que mantiene más o menos su nivel, si bien cayó un poco en algún año, pero volvió a aumentar. O sea, hoy la economía está al mismo nivel, produce la misma cantidad de mercancías que lo que producía en 2015, ¿no? Está en el mismo lugar, es una economía, si se quiere, del mismo tamaño, una torta del mismo tamaño. Pero los salarios son un 20% menores. Hay salarios más bajos con la misma economía, el mismo empleo, con menos ingresos de los trabajadores, y esto termina derramando en esta situación. 40% de pobreza, prácticamente sin desempleo. Marco Kaufmann, economista, investigador del MATE, el mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La masacre de San Antonio de Padua Obligado, en el norte de Santa Fe. Otra matanza de indígenas a manos del Estado hace más de un siglo que se investiga ya con las primeras evidencias encontradas. Félix García Colombi y la producción desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario. En Santa Fe se investiga una matanza indígena cometida por el Estado argentino hace más de 130 años. El 11 de marzo de 1887, el ejército argentino fusiló a 16 personas de los pueblos Com y Mocoy. 14 varones, una mujer y un niño fueron enterrados en el mismo lugar luego de ser fusilados. Y aún no se sabe si hubo más asesinatos. En los días posteriores a esa matanza, en la reducción religiosa San Antonio de Padua Obligado, ubicada en el norte santafesino. Este hecho ocurrió a fines del siglo XIX. La investigación de estos hechos puede generar un precedente. Si bien la masacre de Napalpí, ocurrida en 1924, en el territorio nacional, en ese entonces y hoy provincia del Chaco, ocurrió en principios del siglo XX y resultó condenado el Estado argentino por crímenes de lesa humanidad y genocidio contra los pueblos originarios, la causa que investiga la masacre de San Antonio de Padua, obligado en la provincia de Santa Fe, abre la puerta para investigar crímenes de lesa humanidad en el siglo XIX. La investigación tiene distintas etapas, y ahora un grupo de investigadores está buscando los restos de las personas fusiladas en 1887. Antes de hacer la ceremonia, que los pueblos indígenas nosotros siempre por respeto lo pedimos permiso, y para que esto se pueda lograr y que nuestros ancestros acompañen a lo que hoy van a estar haciendo la excavación, para que le proteja y que ellos puedan ser guiados y encontrados. Y yo creo que sí se van a encontrar, porque hasta ahora venimos trabajando y como yo tengo a veces presencia de ellos, dicen que sí se van a encontrar. Así que, pero antes de hacer la ceremonia, nuestra hermana Ofelia va a hacer el saludo de los cuatro vientos y después yo estaré iniciando la ceremonia y también voy a pedir después a los que van a hacer las excavaciones, porque ahí sí yo le voy a hacer el sahumado para la protección de ellos y que ellos estén guiados para poder encontrar los restos de nuestros ancestros. El 27 de septiembre, en el marco de los sondeos que realizaba el equipo de antropología forense, se dio con lo que se estaba buscando: el hallazgo en una fosa común de la masacre de San Antonio de Padua Obligado. Desde la Fiscalía de Reconquista se siguen investigando los hechos, pero se avanzó, es decir, se encontró la evidencia de que allí ocurrió la masacre de San Antonio de Padua Obligado. Otra vez, la ciencia y la lucha de los pueblos dicen que la memoria, la verdad y la justicia llegan hasta el fondo de nuestros tiempos. Y más allá de lo técnico, el principio de todo este trabajo, en cada uno de los que estamos aquí con las comunidades, es el principio que trabajamos colectivamente. Juan Nobile, Equipo Argentino de Antropología Forense. Colectivamente nos juntamos precisamente para averiguar cuestiones de la historia y para generar un proceso de memoria, de verdad y de justicia que vamos a poner a disposición no de nosotros, sino de las generaciones que vienen. Nosotros algo le tenemos que dejar a esas generaciones que vienen. Y podemos decir que colectivamente estamos dejando procesos, ¿no es cierto?, de paz, procesos que van a garantizar la memoria, la verdad y la justicia, y procesos en los cuales le dejaremos a nuestras generaciones quizás un mundo, ¿no es cierto?, que contemple que todas estas masacres han sucedido a lo largo de nuestra historia y que no se repitan nunca más. Bien, visibilizar esto tiene que traer fundamentalmente justicia y también tiene que traer un camino, ¿no es cierto?, de acercarnos. Si por algo me puse a estudiar antropología es porque siempre quise entender por qué las diferencias se convierten en desigualdades. Y a partir de estos procesos, creo que estamos precisamente generando, aportando un granito de arena para que en el futuro los diferentes no seamos tan desiguales y podamos, ¿no es cierto?, vivir y proyectar nuestros sueños en cada uno de nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a todo el colectivo que nos acompaña. Lo único que hacemos nosotros es un aporte técnico mínimo a todo ese enorme corazón que nos brindan cada una de las comunidades en las cuales venimos a trabajar. Así que muchísimas gracias. Viejos grupos de los montes. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa cumplió sus primeros 10 años y tiró la casa por la ventana. De la mano de Mauro Monteiro, conocemos las voces y sentires de esta década, de esta emisora orgullosamente integrante de Farco. Kermés se puso la 10. ¡Te quiero! Ese fue el nombre que tuvo la gran fiesta gran, con la que la radio comunitaria de La Pampa celebró su primera década ganada. Radio Kermés, que nació en el año 2013, tiró la casa por la ventana para inmortalizar ese mojón en su camino. Hubo música, bandas, baile, DJs, choris, bebidas espirituosas y un encuentro multitudinario en Santa Rosa. Kermés nació como una radio web, hasta que en 2015 se resolvió el concurso que le adjudicó la licencia 106.1 MHz en la capital pampeana. Entre abrazos y emociones, desde ya que hubo lugar para las definiciones políticas durante la transmisión en vivo que se hizo desde el Club Italiano y que inauguraron Cintia Alcaraz y Juan Pablo Gavazza. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que es la Kermés. Un enano y un gigante. De los sábados. En un circo itinerante donde encuentra esa mujer. De este sábado por lo menos. Vengan para acá ahora, vengan. Todo puede suceder. Bienvenidos a la Kermés. Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer. Bendita sea entre nosotros, gata valiente de lengua libre, reina del improperio, Cintia Brenda Alcaraz. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Impresionante, y es verdad, no nos conocíamos. Se desplegaron anécdotas, recuerdos y vivencias. Fundadores como el abogado Miguel Palazzani, el escritor Armando Lagarejo y el músico Juani de Pián repasaron los primeros días hasta la actualidad. Lo que sí, la evolución que se ve de afuera, es en serio, es lo que más se parece un milagro, con cómo empezamos en Sonar, después con la radio por internet, después el Ágora, para darle cierta forma y cierto formato. Y bueno, y luego esto, que yo la verdad que cada vez que me meto, escucho, veo la página y todo, digo, me parece increíble. Ahí digo, sí, pero estos están decididos. Y mirá vos si estarían decididos que ahora estamos en el Club Italiano, transmitiendo en YouTube y saliendo al aire además por la radio y por una radio comunitaria, una radio que fue la primera licencia en una radio comunitaria en la provincia de La Pampa, de la cual yo me siento orgulloso y estoy recontra agradecido porque con ustedes he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo. Y empezamos a pensar que la discusión política también tenía que ver con una discusión artística, porque lo llevábamos a otro lugar con esos, que yo aprendí el nombre, que se llamaba happening o cosas que hacíamos artísticamente, pero sí que creímos que podíamos llegar a eso. Y después cuando empezamos la radio en Toay, que también era raro, era radio por web. Mauro Monteiro, cronista de exteriores, Veró McLennan, locutora y conductora, y Pablo Aymar, operador y musicalizador, también refrescaron los primeros tiempos y miraron hacia el futuro. Radio Kermés dejó de ser una radio para ser una generadora de contenidos, que es mucho más importante que solamente hacer un programa de radio. Hoy somos muchas personas, y siempre digo lo mismo, somos muchas más espaldas de las que arrancamos en su momento. Me parece que eso es importantísimo, sobre todo para los próximos 10 años. Son 10 años que para un medio de comunicación comunitario, la verdad que es un montón de tiempo. Y sí, han habido muchas transformaciones, ¿no? Desde lo personal. Pero también creo que todas esas transformaciones que yo he tenido en mi vida, he sentido siempre que Radio Kermés ha bancado todo eso y hemos cambiado juntos también. Y es mi lugar en el mundo. Yo algo que repito casi siempre que hablo de Kermés es que nada se puede hacer como lo que se hizo en Kermés, que es extraordinario, quiero decir, y único. Yo no conozco otra cosa que sea como lo que es Kermés, es que con la gente que uno quiere respeta. Sin eso es imposible lograr lo que se logra. Algunas voces nuevas de Kermés sumaron sus conceptos desde roles diversos. Francisco Fernández describió la inclusión de comunicadores con discapacidad. Mari Servino hizo hincapié en la perspectiva de género. Pali Cucharini resumió criterios periodísticos. Agustina Azcárate reivindicó la presencia musical. Silvana Staudinger dio cuenta del trabajo audiovisual. Agustina Toledano y Aixa Tofoni remarcaron la importancia de la formación para intervenir en la web y en las redes. Hago columna con discapacidad para gente incómoda que... Para que los políticos se acuerden a la gente con discapacidad, que la gente con discapacidad existe. Mi programa, Tu Tiempo Mujer, 5 años ya en Kermés, en donde si no, digo siempre, porque si bien el programa inició hace muchos más años, pero anduve por otras radios hasta que encontré a Kermés. Y es el lugar donde, como siempre digo, es el lugar que quiero estar. Es un orgullo estar compartiendo este lugar, esta familia carmesera. Así que, feliz. Yo quiero hacer una mención y no me quiero olvidar de Julio Santarelli. También. Porque con Julio ideamos PTM hace 8 años. Fue productor además de PTM. No, sí, productor, conductor, cuando arrancó. Bueno, la idea fue de los dos, armar un programa periodístico a la mañana, sobre todo con muchas entrevistas, que es lo que más nos gustaba, escuchar a los protagonistas de la noticia y no tanta la voz nuestra. Así que nada, un abrazo grande para Julio, que siempre está aportando su mirada sobre la radio. 10 años de un largo viaje, aprendimos a escucharnos y pelear. Después de las palabras hubo brindis y sonrisas, sonaron melodías festivaleras y se armó la joda. El laburo del día a día, del minuto a minuto, tuvo una pausa repleta de alegría. Y Kermés se puso la 10. Año redondo y de celebración, todo el tiempo en camino. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Córdoba y un manifiesto que convoca a defender la cultura y la comunicación con las radios comunitarias como protagonistas. Emilia Calderón, desde la radio La Ranchada, con esta historia del Manifiesto Primavera. Artistas, trabajadores de la cultura, comunicadores y otros representantes de organizaciones, sindicatos e instituciones de la sociedad civil comenzaron a reunirse en Córdoba hace un tiempo, preocupados y preocupadas por el contexto sociopolítico actual y la amenaza de lo que plantean algunos candidatos a la presidencia. De allí surgió el Manifiesto Primavera. La cultura se celebra, la cultura se defiende, fue la consigna de la convocatoria de músicos, muralistas, teatreros y comunicadores que se llevó adelante esta semana en Radio Nacional. Vamos a escuchar a Luis Zanetti, director de Radio Nacional Córdoba. Para nosotros la verdad que ha sido una alegría muy grande poder articular, como bien decías vos, todo el conjunto de los distintos sectores del arte, de la cultura, de los medios de comunicación, porque entendemos que es absolutamente necesario, frente a esta situación, frente a este escenario que estamos viviendo, que estas voces, que estos esfuerzos que se hacen de distintos sectores se articulen para poder plantear que no nos da lo mismo un Estado presente en el desarrollo de la cultura, un Estado que defienda los medios públicos, que sostenga los medios públicos, un Estado que promueve el desarrollo del arte a través de los institutos que específicamente están orientados para eso. No es lo mismo ese Estado que el Estado, que algunas propuestas presidenciales hoy nos ofrecen, más que ofrecernos, nos amenazan, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, desde esa preocupación frente a un escenario posible hacia adelante, es que decidimos articularnos entre nosotros, reunirnos, conformar este espacio que es amplio, que es plural, que es diverso. El espacio plural y diverso busca defender los derechos conquistados a lo largo de 40 años de democracia y que no se recorten los mismos. Manifiesto Primavera nació cuando trabajadores y trabajadoras de diversos sectores decidieron confluir en un espacio común, con la consigna de analizar la situación actual y también organizar acciones concretas en defensa de la cultura y la comunicación. Vamos a compartir ahora el testimonio de la artista cordobesa Laura Ortiz. Algunos candidatos pusieron en riesgo o intentan poner en riesgo nuestros sectores de trabajo y todo lo que tiene que ver con los derechos ya conquistados. Entonces, es fundamental, y mucho más allá de las campañas electorales, sostener estos espacios, porque la cultura es un derecho y hay montones de otros derechos ya conquistados que no puede venir nadie por capricho o por malicia a querer quitarnos, ¿no? La salud, la educación pública, la cultura, el arte, es identidad, somos sujetos sociales, tenemos que posicionarnos como tal y defenderla todo el tiempo, porque en realidad estos caranchos están siempre intentando doblegarnos en esos lugares. No sé por qué no piensan que esos son lugares fundamentales en la vida de cualquier persona. Desde el espacio se asumió que el esfuerzo colectivo es esencial para la defensa de los derechos y el festival fue un punto de partida para el colectivo Manifiesto Primavera y sus objetivos de cara al futuro. Vamos a cerrar con un fragmento del documento compartido durante esta semana. Porque cuando hablamos de cultura, estamos hablando también de acceso a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la formación mediante una diversidad educativa formal e informal, del derecho elemental a cultivarnos y cultivar una libertad real basada en nuestro derecho más esencial, que es el de elegir ser quienes somos. Cuesta creer que el concepto de libertad se encuentre reducido al absurdo de coartar la libertad de amplios sectores de la sociedad que a fuerza de organización, lucha y sacrificio consiguieron ampliar los derechos y libertades de todos. Que nos sobran los esquives, las frases armadas y las gambeteadas. Que nos sobra camiseta para jurar siempre amar y respetarla. Que nos sobran los ladrillos, la mercadería y la jeringa usada. Y la más pesadadita te besa en la boca y dice que te ama. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba, Radio Kermés de Santa Rosa, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás.